El hombre ha buscado maneras de allegarse a la justicia de Dios por sus propios medios. Hay, por ejemplo, testimonios de que nativos de los mares del sur sacrifican pollos y rocían la sangre a sus dioses para encontrar la paz. Y así puede haber muchos testimonios, ¿sí? En las culturas, entre comillas, más civilizadas, pues una manera de tratar de encontrar la paz es ir a la iglesia o hacer algo religioso, ¿sí? Otra manera es haciendo buenas obras, de las que quieran ustedes, buenas obras. Y el hombre pues siempre ha tratado de buscar paz de muchas maneras diferentes. Pero la única manera es la que revela a Dios aquí en su palabra, y por eso es bien importante este versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces Dios a través de esta carta nos revela su Evangelio y nos revela la manera de ser justos ante Él. La única manera de ser justos ante Él es como Él lo dice en su palabra. Y eso es lo que se llama la doctrina de la justificación, que empieza aquí a tocar de manera resumida, así, Pablo. Ahora, el año pasado vimos la doctrina de la justificación. ¿Alguien recuerda qué es la justificación? ¿Ya se les olvidó todo? ¿No? La justificación. Bueno, esa es la consecuencia. Recuerden que vimos que justificación es una, primero es una gracia de Dios, porque es algo que Dios nos da gratis, pero es una declaración legal de Dios sobre el pecador en base a algo. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Entonces, o pagamos nosotros o alguien paga por nosotros. ¿Sí recuerdan que vimos eso? Alguien paga por nosotros o nosotros pagamos o vamos a pagar. ¿Sí? Entonces es una declaración legal donde Dios declara a los creyentes, a los pecadores creyentes en Jesucristo, los declara justos ante Él. Los declara inocentes. Pero esa declaración de inocente es en base a algo que alguien hizo para pagar lo que nosotros deberíamos de pagar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos una palabrita así media rara que se llama imputare o imputación? ¿Sí? Eso no se les olvida. Entonces, Cristo pagó lo que nosotros debimos haber pagado. ¿Sí? Es una declaración legal, nada más. Uno cuando es declarado justo ante Dios no tiene por qué sentir nada. O sea, no es una experiencia, no es una emoción. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Entonces, la justificación que viene aquí en Romanos 1:17, donde Dios la revela en su Evangelio, es esa declaración de inocencia, pues, aunque realmente no somos inocentes, pero Dios nos ve inocentes en Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos entender esta doctrina de la justificación de la que habla aquí Pablo? O sea, ¿qué es la doctrina de la justificación o la enseñanza de la justificación? Primero presupone que hay un reconocimiento de la ira de Dios sobre el pecador, como dice Romanos 1:18. La próxima semana vamos a ver el tema de la ira de Dios. Entonces, ¿de qué necesito yo ser justificado? También la semana pasada hablábamos de que si yo no tengo un concepto adecuado del pecado, realmente, en mi corazón, yo no necesito ser justificado de nada, pensamos. Pero aunque no tengamos una conciencia bíblica del pecado, todos necesitamos ser justificados ante Dios, a la manera de Dios. Entonces, por eso tenemos que abordar el tema del pecado bíblicamente. ¿Qué es el pecado? ¿Qué hace el pecado? ¿Cómo ve Dios el pecado? Pero no vamos a saber qué es el pecado primero, si no sabemos cómo es Dios. ¿Sí? El año pasado también vimos que nuestro Dios era un Dios santo y justo. O sea, Dios no puede ser injusto. ¿Sí? Dios siempre ha sido justo y es un ser moral también. Recuerden que fuimos hechos a su imagen y somos seres morales. Entonces, es bien importante tener en nuestro corazón que la ira de Dios está sobre el pecador. Entonces, la justificación presupone el reconocimiento de la ira de Dios sobre el pecador. Si no tenemos ese conocimiento, entonces realmente no vamos en nuestro corazón a atesorar esta doctrina de la justificación. Dos, es una declaración o acto judicial de Dios, no es un proceso. No es un proceso legal que dura 5 años, como suele suceder en los tribunales. Es una declaración basada en la obra de Jesucristo. Es una declaración de inocencia, basada siempre en la obra de Jesucristo. Tres, es recibida por fe solamente. Cuatro, es basada en la unión con Cristo. Cinco, es basada en el trabajo que Cristo hizo por nosotros, lo que se llama la sustitución. Segunda de Corintios 5:15. Es el sacrificio o la propiciación o en la obra que Jesucristo hizo y que Dios, esa obra de justicia que Jesucristo hizo, Dios nos las adjudica a nosotros. Seis, involucra la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. 7, es una gracia de Dios y su justicia vienen juntas. O sea, la justicia es una obra de gracia, es un regalo que Dios nos da. 8, tiene 2 aspectos, uno negativo, el perdón de nuestros pecados, eso es lo negativo. ¿Sí? O sea, el aspecto negativo es el perdón de pecados. Dios nos perdona en base a la obra de Jesucristo. Y tiene un aspecto positivo que es, una vez perdonados, nos adopta como hijos de Dios y nos da su vida eterna. O sea, nos quita y nos pone, pues. 9, tiene también implicaciones que se llaman escatológicas. Escatología es la doctrina de las últimas cosas. Pero fíjense qué importante es esto, la justificación implica que el veredicto que Dios pronunciará sobre nosotros en el día del juicio ha sido traído ya al presente. O sea, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, el día del juicio nos va a declarar inocentes. Pero ya esa declaración ya fue hecha a partir de que nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces podemos pararnos de frente ante Jesucristo, ante Dios, porque ya hemos creído en Él. Y número 10, nunca va separada de la santificación. Primera de Corintios 1:30. La evidencia de que uno ha sido declarado justo o inocente es nuestra vida de santificación. Por eso la doctrina del, bueno, entre comillas, la enseñanza del cristiano carnal realmente no es bíblica. La semana pasada comentamos algo de ello. O sea, alguien que dice que es cristiano y sigue con su vida tal cual, o es un cristiano recién convertido, o realmente nunca ha sido nacido de nuevo. Un cristiano nacido de nuevo no puede quedarse en la misma etapa de crecimiento espiritual. Entonces, la evidencia de la justificación es la santificación. La persona que ha nacido de nuevo, poco a poco, va creciendo en el conocimiento y en el carácter de Cristo. Se nota o refleja en su vida que ha ido dejando cosas, que ha ido cambiando su manera de pensar, que ha ido cambiando las compañías que tiene. Compañías, me refiero a amigos, que ha ido dejando. Es más, ni se deben de preocupar por dejar amigos. Cuando sepan que son cristianos, ellos los van a dejar. Así de sencillo. Pero realmente que son cristianos. O sea, realmente que están haciendo lo que la Biblia dice que deben de hacer. Esa es la santificación, es un proceso, ese sí es un proceso que dura toda la vida. Pero se nota en la vida del creyente, de tal manera que si alguien dice que es creyente y su vida sigue igual, pues hay que examinarse, hay que tener cuidado. ¿Si alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Por qué ahora están tan serios, eh? Los que viven el micrófono. No, pues yo se los paso. El Frank que aquí nos tiene, pues. Sí, no. Mira, la idea de que nos venimos de nuevo aquí al local es para que haya interacción como otras veces lo hemos hecho. Si no, pues volvemos para allá. Es más fácil grabar allá que aquí, pues, pero lo que queremos es que haya interacción entre todos. Ah, bueno, lo que pasa que la justificación, o sea, todo es aspecto positivo, pero nos quita lo negativo, que es el pecado. O sea, Dios ya no ve el pecado en nosotros porque nos ve a través de Cristo, de la obra de Cristo, aunque seguimos pecando, ¿sí? Pero ya estamos declarados justos. Pero en nuestra vida de santificación, eso cada vez va a ir siendo menos, aunque vamos a seguir pecando toda la vida. Pero se va a notar que hay un cambio en nuestra vida. Y el lado positivo, el aspecto positivo, digamos, es de que positivamente nos declara hijos de Dios. Como viene ahí en Juan 1. Nos declara hijos de Dios y nos da el regalo de la vida eterna. No hay otra manera de hacerlo. O sea, no es por obras de cada quien, no es por ser bueno, no es por poner en la balanza, como comentamos la vez pasada, que Andrés tenía unos pecadillos, ¿o cómo dijiste? Unos pecadillos. Pero tengo más obras buenas que pecados. Entonces, no es por poner en la balanza nuestra vida. No nos podemos parar ante Dios con esos argumentos. Entonces, por eso necesitamos conocer la santidad de Dios, bíblicamente. Porque nos va a quedar más claro por qué nuestras obras realmente no podemos ganar su favor. Porque simplemente no se puede. Su naturaleza no lo permite. ¿Sí? Su naturaleza santa. Bueno, ¿cuál es ahora la base de nuestra justificación? O sea, ¿cómo nosotros podemos apropiarnos de esa justificación? ¿En base a qué? ¿A nuestras buenas obras? ¿No, verdad? ¿Sí entienden alguien qué son nuestras buenas obras? ¿Qué son? ¿Y por qué nuestras buenas obras no pueden ganar el favor de Dios? Aquí hay gente que tiene poco viniendo, o sea, explicarle por qué. ¿Algo más? Tener pecado ya somos inmediatamente, pues tenemos esa condenación del infierno, ¿no? De la vida, bueno, infierno. Entonces, las obras buenas no nos quitan el pecado que tenemos, o sea, ya con un pecado que tengamos, ya nos condenan. ¿Y ustedes creen que hay gente que no tiene ningún pecado? Y si alguien nuevo me dice, oye, pero yo soy bueno y realmente yo no tengo pecados importantes, digamos. Dice la Biblia que todos. ¿Pero por qué? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios es santo. O sea, recuerden que no podemos, Dios tiene ciertos atributos que revisamos el año pasado, su santidad, es justo, también es amor, también derrama su ira contra el pecado y hay un equilibrio en todos esos atributos. Entonces, Dios no puede comulgar con el pecado porque es santo y es justo, porque dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, si alguien peca, lo justo que haga Dios es que le pague conforme a su pecado, ¿verdad? Porque es justo. Si no fuera un caos moral el universo, si Dios no fuera justo, sería un caos. ¿Sí? Entonces, es como el ejemplo que pusimos el año pasado de que si alguien se mete a tu casa y mata a tu familia y lo llevas ante el juez, y el juez es bien buena onda y es amor, lo perdona y lo deja ir. ¿Qué diríamos? Pues totalmente injusto, ¿verdad? Entonces, el que se metió tiene que pagar. Ahora, si alguien llega y paga por él, vamos a suponer que eso se valiera. Alguien pagó, Pero Dios no es así. ¿Sí? O sea, Dios es justo. Y paga uno o paga alguien más. En este caso Jesucristo, pues. Ahorita vamos a explicar por qué lo hizo así. Entonces, la base de nuestra, de la justificación, es la obra consumada de Jesucristo. Nada más. No hay otra. O sea, por la obra que Él hizo, nosotros podemos ser declarados justos. ¿Sí? Ahora, Dios pudo haber eliminado a toda la raza humana, o sea, todos los descendientes de Adán, como vimos en Romanos 5 el año pasado, viene Adán y Cristo, Adán y Cristo, Adán y Cristo. ¿Sí pudo o no pudo hacerlo? ¿Sí? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué? Sí, pues parte también de sus atributos, por eso necesitamos conocer los atributos de Dios. ¿De cuál atributo partiría eso? Misericordia, de amor, porque Dios es amor. ¿Sí? O sea, Dios pudo haber pagado a toda la raza adámica, o sea, a toda la creación, a todo el ser humano, conforme a su obra de pecado, hubiera extinguido a todos, pero Dios es amor. Ahí es donde se junta el amor, la justicia, o sea, no deja de ser injusto, pero Él tiene un plan para eso, porque él tiene que cumplir con su justicia. Y ese plan fue la obra de Jesucristo. Porque la Biblia dice que la salvación es de Jehová. La salvación viene de Dios. Es de Jesucristo. Entonces, Él es santo y aborrecedor del pecado, pero prefirió tratarnos en justicia de una manera en la que todas sus demandas santas y justas fueran cumplidas. ¿Y eso fue hecho a través de quién? De Jesucristo. Fue hecho a través de Jesucristo. Entonces, por eso la única manera de que nosotros podamos ser declarados justos es nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtenemos esa justificación? Creyendo. Muy bien. Entonces, por eso es bien importante lo que hablamos la semana pasada. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si nosotros predicamos otra cosa que no sea Evangelio, no va a tener poder para que a través de la fe pueda obrar y salvar a la gente del infierno. El mensaje del Evangelio debe ser como viene en la Biblia. Por eso es importante, porque si no pierde su poder. Pierde el poder. Y por eso aquí, en este versículo que estamos viendo, Romanos 1:17, Dios revela su justicia por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Siempre toda la gente ha sido salva por fe. Nunca ha sido por obras. En el Antiguo Testamento igual fue por fe. Nomás que decimos que ellos vieron la obra de Jesucristo hacia adelante y nosotros la vemos hacia atrás. Pero siempre ha sido por fe, desde Abraham en adelante. Y por eso Pablo cita aquí a Habacuc 2, 1 al 4. ¿Qué dice Habacuc? A ver, vamos a leer Habacuc 2, del 1 al 4. Entonces, ¿cómo me puedo apropiar yo de la salvación? Por fe en la obra de Jesucristo. Habacuc 2, del 1 al 4. Adelante de Nahum. Habacuc 2, del 1 al 4. A ver si alguien lo quiere leer. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, aquí en este enseñanza de Habacuc, del profeta Habacuc, estaba como preguntándole a Dios por qué él permite toda la injusticia y todas las situaciones malas que estaba viendo en ese tiempo el pueblo de Israel. Y él está cuestionando a Dios, está preguntando a Dios. Y Dios le responde más adelante. ¿Sí? Y de ahí viene el versículo de que el justo por la fe vivirá. Si ustedes revisan todo el libro de Habacuc, van a entender bien o más profundamente esta parte del pasaje. Y por eso Pablo cita aquí a Habacuc. Que el justo, ¿qué quiere decir el justo por la fe vivirá? ¿Qué entienden ustedes por esa frase? ¿Qué más? La fe te hace justo. Andar en fe. Pero aquí específicamente, aquí en este pasaje de Romanos. El justo por la fe vivirá. Bueno. ¿Recuerdan lo que comentamos de Lutero cuando vio este pasaje? Entonces, lo que está diciendo aquí es que la única manera de vivir es poniendo nuestra fe en la obra de Jesucristo. Si leemos el contexto hacia arriba y el contexto hacia abajo de este versículo, está hablando más bien de la obra de Jesucristo. O sea que si nosotros ponemos nuestra fe en nuestra obra sustitutiva de Jesucristo, entonces seremos declarados justos y con vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este pasaje de Habacuc. Ahora, muchas veces decimos, es que yo tengo fe, es que yo soy un hombre de fe. Ahora, ¿y qué pasa si alguien te dice, pero yo tengo fe en esto también, o yo tengo fe en lo otro, o yo tengo fe en aquello? Muy bien, así es poner nuestra confianza en la obra que Jesucristo ha hecho. Porque la persona que no conoce mucho de la Biblia ni conoce a Dios, te puede decir que tiene fe en muchas cosas. Y en base a su fe, cree que va a ser salva. Y aún entre cristianos. No es en base propiamente a que tenemos fe, sino en base a la obra de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí pueden captar la diferencia? Entonces, la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, es el motivo de nuestra justificación. Porque Él pagó por nuestros pecados, pagó por lo que nosotros nos tocaba pagar. Pero el instrumento por la cual nos apropiamos de ello, y para ser justificados, el instrumento es la fe. ¿Sí? O sea, el objeto de nuestra fe es Jesucristo. O sea, nosotros no somos salvos porque tenemos fe. Es que yo tengo fe, dice la gente. Sino somos salvos porque hemos confiado en la obra que Jesucristo hizo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué es la fe? Anímense, está muy seria la cosa aquí. ¿Qué es la fe? En mi vida, ¿qué es la fe? ¿Todos tenemos fe realmente? Ah, no sé. ¿Quién más dice algo? A ver, ¿qué es la fe? La confianza en Dios. ¿Qué más? Fe. La fe. Aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios. ¿Sí? ¿Qué más? No, sí, pero lo que... Está bien, pero ¿qué significa eso en mi vida? Okay. Entonces fíjense bien, la fe no es una fuerza o poder que ejercemos para poder hacer ciertas cosas. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Tampoco significa que libera tu fe para hacer hazañas. Ten mucha fe. ¿Sí? Aunque algunos pueden decir eso. Pero la realidad es que es algo más sencillo, algo opuesto a todo eso. La fe que justifica, la fe que nos salva, realmente no hace nada. No hace nada. Y en lugar de eso, deja de hacer algo para salvarse. Y simplemente se abandona a la misericordia de Dios. O sea, yo puedo luchar con mis buenas obras para ser salvo, para ser justificado ante Dios. Puedo luchar siendo buena gente. Y aunque es en menor o en mayor grado, todos tenemos conciencia de pecado. Todos tenemos conciencia, dice la Biblia, que hay un Dios. ¿Sí? Ayer en el discipulado nuevo que empezamos, tenía una frase en el libro que decía, la cruz es fatal para el orgullo. Porque cuando uno es orgulloso, bueno, no orgulloso, que ya sabes, es orgulloso en todo, pero muchas veces tratas de ayudarle a Dios. Entre más tratas de ayudarle a Dios, pues menos va a poder Dios trabajar. Bueno, entonces es algo que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Es como si alguien, poniendo una ilustración, es como si alguien, hace poquito hubo una película de uno que se quedó ahí colgado. 127 horas. ¿Cómo? 127 horas. Ah, 127 horas, sí. Uno que se quedó colgado ahí, que pues se agarró, yo creo, no he visto la película, pues, pero me imagino que se agarró hasta con las uñas para no caerse, no sé, ¿sí? Que se agarró hasta con las uñas, ¿o qué? Para no caerse. ¿No? ¿Se está agarrado de algo? Bueno, entonces está agarrado a una cinta, a una correa o algo. Bueno, el ejemplo era la película, pero la idea es de que ese hombre se pudo haber caído, ¿sí o no? Y si uno estuviera ahí sin correa, sin nada, pues seguramente hasta con las uñas nos agarramos y con las uñas de los pies, ¿verdad? Por eso no hay que cortarse las uñas de los pies porque pueden ser útiles. No, eso lo cortas, ¿eh? Bueno, en fin, la cosa es una ilustración para la fe. O sea, yo puedo estar luchando por no caerme, ¿sí? Puedo estar ahí, pero agarrado por no caerme, es válido, obviamente, ¿verdad? Pero estoy luchando en mis fuerzas. Pero la fe es dejarse caer. Porque sabemos que Jesucristo nos va a agarrar. ¿Sí? O sea, es dejar de luchar, pues. No, es otra cosa. Es otra cosa. O sea, a lo que voy es que si nosotros seguimos luchando por ganarnos el favor de Dios, no. O si nosotros seguimos luchando, queriendo hacer cosas buenas para ganarnos el favor de Dios, a veces lo podemos hacer. Entonces, necesitamos dejar de luchar, de pelear. ¿Sí? Y simplemente poner nuestra fe en Jesucristo, en la obra que Él ya hizo. Bueno, simplemente poner nuestra fe en eso, en la obra que Él ya hizo. Esa es la fe realmente. O sea, recuerden que la semana pasada vimos que la fe va anclada a la promesa, va anclada a un hecho. ¿Sí? Está el hecho, estamos nosotros, y luego viene la experiencia, o sea, nuestra transformación. Pero siempre la fe va atrás del hecho, y en este caso del hecho consumado de Cristo. Entonces nosotros tenemos que voltear a ver a la obra de Jesucristo. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede ahora? Y es lo que comentábamos de la famosa oración. Está bien, hagan su oración, no hay ningún problema. Pero a veces confiamos más en la oración que hicimos o en la decisión que tomamos que en lo que debe estar nuestra confianza, en la obra de Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos una persona que no ha crecido, que no ha crecido, que no ha crecido como cristiano, pero ya hizo su decisión, ya hizo su oración. Y la seguridad que él tiene no es, el objeto de su fe no es la obra de Jesucristo, sino la decisión que ya alguien le dijo que hiciera, o la oración que ya alguien le dijo que hiciera. O sea, ¿sí ven por qué es importante realmente hablar del Evangelio completo como viene la palabra? Porque podemos llevar a una persona equivocadamente a una falsa seguridad. Y esto ustedes lo deben de conocer. Porque algún día les va a tocar hacerlo. Entonces, la fe es como un ojo. ¿Qué hace un ojo? El ojo no se puede ver a sí mismo, ¿verdad? El ojo voltea y ve a Jessica, ¿sí? O ve a un objeto, ¿sí? Entonces la fe es nuestro ojo, y el objeto de ese ojo, que es la fe, es Jesucristo, ¿sí? Tenemos que voltear a verlo a Él, no a una decisión, no a una oración. ¿Sí captaron el mensaje o no? Entonces, este versículo de Romanos 1:17 habla de la justicia que se revela en el Evangelio. Y a partir del 18 habla por qué es necesario el Evangelio, por qué es necesaria la justificación. Y Pablo desarrolla todo su argumento en todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3, por qué y cómo un hombre necesita, por qué lo necesita y cómo puede llegar a ser salvo. Y empieza a dar los argumentos. ¿Sí? Bueno, si alguien quiere comentar algo. Están muy callados ahora. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 3 y con esto vamos a terminar. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. A ver si lo leemos. Juan 3, 14 y 15, no me quiero equivocar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué dice este versículo, este par de versículos? Habla de la fe. Ah, bueno, recuerden que en el Antiguo Testamento hay algo que se llama tipos. Un tipo es un ejemplo o una, digamos, prefiguración de algo que va a venir después. Y en este caso, Moisés, cuando estaba en el desierto, que Dios les mandó las serpientes, y le dijo a Moisés, tú agarra tu vara, hazte una en forma de serpiente, y todo el que sea picado por una serpiente y que voltee a verla, la que él hizo de... de que era de madera, de metal, de lo que haya sido hecha, cuando era picado y volteaba a ver esa serpiente, se salvaba, no se moría. Era una prueba de fe, pues. Esa es una prefiguración de Cristo, de la obra de Cristo. Por eso lo pone como ejemplo aquí Jesús. ¿Sí? Entonces, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? Sea levantado. ¿Cómo fue levantado Jesús? En la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que voltea a mirar la obra de Jesucristo y pone su confianza en él, será salvado. Entonces, es un tipo de Cristo este pasaje de Moisés y la serpiente en el desierto. ¿Sí? Entonces, igual nosotros, para poder ser justificados ante Dios, lo que tenemos que hacer es creer en la obra de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí este es un ejemplo de fe o de creer y de mirar la obra de Jesucristo para poder ser salvos. ¿Sí? Creo que no nomás ver la obra como un hecho histórico, ¿no? O sea, no nomás creer que, pues sí, Jesús murió en la cruz. Sí, por eso es bien importante entender el Evangelio completo. O sea, ¿por qué se necesita esto? Una persona que es nueva. Bueno, ¿y esto qué? ¿Yo qué? ¿A mí qué? ¿Por qué? Como a mí me pasaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, no tenemos noción del pecado. Segundo, si tenemos noción del pecado, pues aquel peca más que yo, está peor que yo. O sea, empezamos a justificarnos, ¿sí? Tercero, no sabemos que la ira de Dios está sobre el pecador. Creamos o no creamos, ¿sí? La ira de Dios. Cuarto, por eso necesitamos el Evangelio. Entonces, cuando hablamos a una persona del Evangelio, necesitamos explicar bíblicamente qué es el pecado. Por eso es importante. Y que el Espíritu Santo vaya obrando poco a poco en su corazón. A través de explicar nosotros bíblicamente lo que es el pecado, por qué se necesita el Evangelio, cómo puedo pararme yo ante Dios el día que me vaya. O sea, ¿con qué base yo me voy a parar delante de Él para decirle, ¿sabes qué? Yo hice esto, o yo puse mi fe en Jesucristo. Por eso necesitamos predicar el Evangelio completo, precisamente. ¿Sí? Si no, podemos llegar a lo que comentamos la semana pasada. Oye, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres ir al cielo? Pues, ¿quién no quiere ir al cielo? Pues, haz esta oración y ya vas a ir al cielo y sigue tu vida, no importa, tú ya hiciste la oración. ¿Sí? Por eso es importante el Evangelio completo. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Obviamente esto es bien profundo, es más profundo. Ahorita nomás así lo tocamos muy someramente porque es lo que viene aquí en este versículo. Pero más adelante, Pablo desarrolla todo el tema de la justificación. Pero primero, si ustedes se fijan, como hemos comentado, los primeros dos, tres capítulos de Romanos no deja a nadie, Pablo, no deja a nadie sin culpa. A los malos, malos, y a los buenos, buenos. Todos quedan bajo juicio, sin Cristo. Por eso empieza a desarrollar luego su tema. Hace el resumen del Evangelio y luego empieza a desglosar todo lo que es el Evangelio y cómo podemos llegar a ser salvos. Bueno, salud. Entonces la próxima semana vamos a ver Romanos 1:18, lo que es la ira de Dios. ¿Alguien sabe que Dios también es un Dios de ira o no? ¿Ustedes creen eso? Deberíamos de temblar, ¿verdad? Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver Romanos, nada más Romanos 1, 18. Vamos a ver la ira de Dios. Y luego, del 19 en adelante, Pablo explica por qué esa ira de Dios es revelada también. Y empieza a explicar todo lo que para Dios es el pecado y el hombre natural. ¿Sí? Bueno, si alguien quiere comentar algo. Están muy serios ahora, salvo dos que tres, pero están muy serios. ¿Por qué? A ver, cuéntenme. ¿Por qué? ¿Por el micrófono? Ah, no. Bueno. Vamos a hacer una oración final y ya terminamos. Sí, están muy serios con el micrófono, de plano. Hay que cambiar de estrategia. Bueno, vamos a hacer una oración final y ya terminamos y ya podemos platicar. Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú has hablado esta noche. Te pedimos que nos des el entendimiento y el discernimiento, Señor, también para poderla discernir adecuadamente, para poderla entender adecuadamente, para poderla aplicar a nuestra vida y a las personas que nos rodean. Señor, ayúdanos a hablar de tu evangelio correctamente, fielmente. Quita todo temor que pueda haber en nosotros para poder hablar de tu palabra, Señor, porque es dura tu palabra, Señor, pero es una palabra de amor. Te damos gracias por cada uno de los jóvenes que hoy vinieron. Te pedimos que nos lleves a todos de regreso con bien a nuestras casas, Señor. Una bendición para cada uno de ellos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.